butterfly. Somebody's going to attack. Someone will tell you to take a side. Tell you their version of wrong or right. Somebody's gonna let you in. Judged on the color of your skin. Slam the door in the face of your friend. Simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you walk. Continuamos con el programa. No le olvide que estamos hasta la una del mediodía con todos y cada uno de vosotros, de vosotras, ¿vale? Quédense, porque tendremos que seguir hablando de muchas cosas a lo largo de la mañana. A veces hay temas que nos dejan un poco así impactados, sobre todo cuando se trata del sufrimiento del pueblo, de la gente, y que justamente nadie mira para ellos y nadie busca o encuentra la fórmula, el modo de ir apaleando en cierto modo, en cierta forma, esa situación tan dura que es vivir en la marginalidad. Supongo que los que no vivimos en ella nos cuesta comprenderlo, pero cuando vemos lo que hacen, cómo trabajan, cómo luchan, cómo intentan salir de ello y no le dejamos, entonces cuando entendemos, la fuerza del ser humano se pierde, y sobre todo se pierde su dignidad, que es lo que reivindicaba Ana Sánchez hace un momento atrás. Pero también para luchar por la dignidad de las personas, y en este caso de las mujeres, ha habido muchos años, siglos, luchando por ello. Sin embargo, hoy van a hacerlo de una forma muy lúdica, muy divertida, y nos lo viene a contar Rosa Quirós. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué vais a hacer esta mañana? Cuéntanos. Bueno, ya estamos haciendo. A las 11 estaban mis compañeras ya en la glorieta de los Almogávares, preparando globos y tuneando bicicletas de violeta. Ah, ¿y cómo se tunean? Pues con papel de celofán, con lazos, con globos y todo. Ah, van a quedar bonitas. Estarán allí y la marcha empieza a las 12. Uh-huh. Amigos, o si sea usted... que, perdona, Alex, que vas a salir corriendo, ¿no, Rosa? Sí, sí, yo voy para allá, vamos. Vengo aquí para estar con vosotros. No, lo digo por si alguien quiere participar. Con vosotros y vosotras, ¿eh? Si alguien quiere participar, ya sabes, ¿no? Aquí claro, en la plaza de... En la plaza de la glorieta de los Almogávares. Salimos desde allí. Desde la glorieta de los Almogávares. Damos una vuelta por Cruz de Juárez, por Santa Rosa y volvemos hacia la corredera. O sea, termináis. Acabamos en la corredera, en la plaza de la corredera aquí al lado. Buen trayecto, ¿eh? Cuando terminéis el programa, os llegáis. Vale, pues seguiremos a veros. Claro. Las actividades que han sido intensas en estos días ya quedan poquitas, ¿no? Ya nos acercamos al 25. Sí, hemos hecho mucho, pero todavía nos queda muy importante también. Muy importante. Bueno, mañana domingo estamos en el Mercadillo del Arenal, con dos mesas informativas. El lunes tenemos en el patio central de Las Palmeras, en el Boulevard, en el Zoco Ciudad Jardín. El martes tenemos en Cañete de las Torres, Sector Sur y Santa Cruz. El miércoles en Nueva Cartella. Y la última mesa de este año es en Pozo Blanco, el jueves y el viernes. ¿Dos días? Sí, en dos días está allí. Y luego, el día 22, tenemos los plenos, el jueves 22, por la mañana en Diputación y por la tarde en el Ayuntamiento. El viernes 23 tenemos a las 12 horas de la mañana los 5 minutos de silencio contra la violencia machista y en instituciones y centros de trabajo, en el Ayuntamiento, en Diputación, y todo el mundo que salga a la calle y haga sus 5 minutos donde esté, se salga un poquito, pide permiso y se hace. Y el domingo que viene ya es la gran manifestación. Que contra las violencias machistas, que ayer mismo mataron a otra mujer. Tardaron en decir la noticia, pero por desgracia hay otra fallecida. Otra muerta, asesinada. ¿El sábado dijiste algo? ¿Dijiste el viernes, el sábado? El sábado. El sábado hacemos como una jornada de reflexión. Ah, el sábado. Como las votaciones. Descansamos. Las votaciones. Preparando la mani. El 25, preparando muchas cosas. Tenemos que llevar. Ahí hay muchísimo preparado. Es curioso cómo las mujeres se organizan y hacen tantas cosas juntas, ¿no? A mí me llama que la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres se unan mujeres de toda la provincia para hacer cosas importantes. Sí, sí. ¿Cómo organizáis? ¿Cómo lo hacéis? Pues con mucha sororidad que tenemos entre nosotras. Hacemos reuniones, asambleas, preparamos todo, tenemos un grupo de WhatsApp con redes, el Facebook, el Twitter, tenemos un montón de puntos de información. Y aunque hay siempre diferencias, estamos unidas. Y en eso está la fortaleza. Ay, qué bonito. ¿Cómo? Explícame esa diferencia y estar unida. ¿Cómo se hace eso? Pues porque no, eso no lo sé si alguien lo conseguirá, pero las mujeres lo conseguimos muy bien. Porque las mujeres somos... no se puede explicar. Es que no se puede explicar un concepto obvio. Entonces, pues, no además, somos violentas. Cuando tenéis un objetivo común entre todas. Y además que cada vez que hacen algo a una de nosotras, nos lo hacen a todas. Hay un caso en Irlanda, por ejemplo, que han condenado a un hombre de una violación porque decía que había visto una tanga de encaje a la chica. Entonces, pues, se ha hecho enseguida, no solo ha indignado a las irlandesas, sino a todo el mundo. Y está el mundo poniendo hashtag y compartiendo fotos. Y la sororidad es importante. Además, es olvidar también las diferencias que hay entre las mujeres, porque todas no nos llevamos bien tampoco. Pero hay que aprender también. Hay que desaprender muchas veces lo aprendido. Donde hay dos personas, alguno no se lleva bien. Suele ocurrir. No, pero con tolerancia y respeto, ¿no? Hombre, desde luego el mundo no sería mundo si no existiera la violencia. O sea, esto tiene que... existe la violencia, está clarísimo, ¿no? Y hay mucha gente... estamos muchos y cada uno tiene una forma de pensar. Pero mira, nosotros estamos aquí tres y tenemos una armonía maravillosa, claro. Sí, pues estamos en antena, ¿eh? Cuando cerramos el micrófono, no saben los oyentes los que nos peleamos. Eso no es verdad, Alex. Sí. Nos liamos a puñetazos aquí. Nos liamos a puñetazos aquí cuando cerramos el micrófono. Cierra el micrófono, chim, chim, flum. Sí, sí. Nada. Más, son bromas. Sí. Bueno, me alegro entonces. Ya queda poquito. Queda una semanita intensa todavía, pero un trabajo enorme de meses. Sí, sí, sí. De mesas y de redes. Y de meses. Sí, sí. Bueno, ahora en diciembre ya hacemos un... una pausa, pero para nosotras internas, ¿no? Nosotras evaluamos y empezamos a trabajar para el 8 de marzo. Madre mía. O sea que nosotros no paramos. No pasan los años volando, ¿no? ¿Eh? Con oye, estas cosas. No, es importante. Nos han dado un premio a la plataforma, el premio Menina. Nos lo entregan en Granada. ¿El premio Menina? Meninas, sí. A nivel nacional, sí. Y es importante eso. ¿Cuándo se celebra ese acto? Pues es el día 22, en Granada. Lo que pasa es que como tenemos los plenos, pues vamos nada más que un par de... representantes. Claro, exactamente. Enhorabuena y darle la enhorabuena a tus compañeras. Este premio es de todas las personas, mujeres... que pertenecen a todas las asociaciones durante todo el tiempo desde que se formó la plataforma, que ya hace mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Nada, Rosa, pues corriendo ahí hasta la plaza. No, hasta no, hasta el... hasta los Almogávares. Yo ahora voy por mi bici a mi casa, yo vivo cerca. Por mi bici y voy corriendo. En bici llevo 10 minutos. Perfecto, entonces a disputar y ya estaremos en contacto al final del programa, cómo va eso. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Rosa. A ti, Rosa. Gracias.